Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos y amigas de la patria grande, amigos y amigas de América Latina, reciban un saludo cordial de Alexander Medina y todo el equipo de Aler para llevarles esta primera emisión de Contacto Sur este miércoles 13 de noviembre. La senadora Jeanine Áñez es la nueva presidenta de Bolivia. En un 80% se acata paro de docentes venezolanos en su primer día. Y huelga general en Chile termina en disturbios en varias ciudades del país. Jeanine Áñez se proclamó como presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia en una sesión de asamblea que se desarrolla en ausencia del MAS. La senadora de Unidad Demócrata ahora ejerce el máximo cargo en el país. El MAS no participó de la sesión bajo el argumento de que no tiene garantías y que antes de sesionar se debía elegir un nuevo presidente del Senado para que éste asuma la presidencia de Bolivia. Con anterioridad anunció que no participaría porque consideraba ilegal la pretensión de la senadora Áñez. Áñez dijo que su tarea es pacificar y llamar a elecciones lo más pronto posible. Celebró la asunción al lado de los líderes cívicos Fernando Camacho y Mauricio Pumari, quienes le expresaron su apoyo. Ambos fueron los líderes de la movilización que llevó a la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, acusados también de propiciar un golpe de Estado cívico-policial-militar contra Morales. El procedimiento usado para la proclama fue el siguiente: Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado, asume la presidencia de la Cámara Alta, dado que la presidenta Adriana Salvatierra y el primer vicepresidente Rubén Medina Celi renunciaron públicamente. Ese procedimiento se llevó a cabo en una sesión del Senado que se instaló y fue suspendida, pero que fue suficiente para que Áñez recurra a un artículo del reglamento de la Cámara para asumir la presidencia del Senado ante la ausencia de Salvatierra y Medina Celi. El artículo 169 de la Constitución boliviana señala que ante la ausencia del presidente y vicepresidente, asume el presidente del Senado o en su falta el presidente de diputados. El artículo 170 indica que el presidente cesará su mandato por impedimento definitivo. Tras la sesión del Senado, Áñez se dirigió inmediatamente al hemiciclo para instalar sesión de asamblea, donde sin el partido político MAS procedió a la proclama. En este caso, Jeanine Áñez señaló que al estar ausentes el presidente y vicepresidente, le toca a ella, como presidenta del Senado, asumir el cargo. Pero además, como Evo Morales y Álvaro García se fueron del país y pidieron asilo político en México, considera que ya están impedidos de seguir en el cargo. Las cartas de renuncia de ambos no fueron consideradas en esta sesión. Saludos, amigos, amigas de América Latina. Ya vamos con Rocío Guamán Cóndor. Evo Morales llegó ayer a México luego de un trayecto que implicó una serie de negociaciones diplomáticas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestra compañera Rocío Guamán Cóndor Paz, desde la Coordinación General de Aler, tiene el despacho. Saludos, amigos, amigas de América Latina. Y Evo Morales ya está en México. El expresidente boliviano ha aterrizado el día de ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de un viaje que ha supuesto una odisea diplomática para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En sus primeras palabras, Morales reiteró la denuncia de golpe de Estado en su contra, agradeció a México por haberlo acogido ya que su vida corría peligro en Bolivia y anunció que su actividad política continuará. Escuchemos sus palabras al pisar suelo mexicano. Para que no haya más hecho de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por este pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes le comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra denuncia y algunas informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que es el movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del Trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, si algo de delito tengo, que es indígena Evo. Para leer Contacto Sur, reportó Rocío Huaman Cóndor Paz. Y a propósito de Evo Morales, reaccionó ya una vez conocida la decisión que en Bolivia ayer proclamaba a la senadora Yanine Áñez como la nueva presidenta interina. Ahí escribió en la red social Twitter: Evo Morales, se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por fuerzas armadas y policía que reprimen al pueblo. Esto lo escribió Evo Morales en su cuenta en la red social Twitter. Y este martes 12 de noviembre se cumplió el primer día de paro educativo en Venezuela. La jornada de protesta contra el gobierno nacional ha sido convocada por las principales federaciones de maestros en el país. De acuerdo a estimaciones de sus voceros sindicales, entre un 70 y 80% se habría acatado por parte de los 250.000 docentes. Esta acción, que aseguran solo busca presionar al Ministerio de Educación y al propio presidente de la República, que respondan a 10 puntos que establecen en el pliego conflictivo. Orlando Alzuro, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, explica. En primer lugar, nosotros creemos que fue una aberración haber colocado un factor dentro de las primas y las bonificaciones que tiene el contrato colectivo, un factor de conversión que antes le quitaba el 90% del valor a esas primas y a esos bonos. En estos momentos le sigue quitando el 75% del valor de los bonos. Entonces, quiere decir que nuestro salario está compuesto por un salario base y más esas primas y esos bonos, indudablemente que se reduce. ¿Por qué? Porque, bueno, inventa un factor que no está dentro de la convención colectiva, que se lo están aplicando de acuerdo a los NAPRE a todos los trabajadores de Venezuela, e inclusive a los que tenemos contratación colectiva, ya firmada con un tabulador como el que tenemos. Nos estamos pidiendo que ese factor sea eliminado de todas las cláusulas para que nuestro poder adquisitivo aumente. En segundo lugar, nosotros estamos diciendo, bueno, que la seguridad social de los trabajadores en el sistema educacional es inexistente. Y por supuesto que eso lo que hace es crear crisis, estrés en el docente venezolano y sus familiares, porque además de que en este momento adquirir un seguro en una compañía es prácticamente imposible para quienes realmente tienen un salario a veces en dólares, pues mucho más difícil es para los docentes que tenemos un salario en bolívares. Nosotros estamos reclamando también que las intercategorías, es decir, lo que antes se llamaba el escalafón, esas intercategorías sean corregidas debidamente para que eso pueda potenciar nuestro salario y el salario y las bonificaciones que dependen del salario, pues. Y además de eso, por supuesto, estamos reclamando que el IPASME, que sea un trabajo de reingeniería, se haga allí. De tal manera, pues, que se nombre una nueva junta directiva y se pueda hacer y que los gremios ingresen nuevamente como órgano contralor. Allí una huelga general termina con incidentes y disturbios en varias ciudades del país. Trabajadores y otros sectores sociales de Chile no aflojan la demanda de una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera endurece aplicación de leyes por delitos y desórdenes públicos. Nuestro compañero Elías Muñoz Oyarzo de Tehuelche Noticias con el despacho. Hola, buenos días, compañeros de Aler. Por estos días el nombre de Gustavo Gatica resuena en cada rincón de Chile. Es el joven de 21 años que perdió ambos ojos tras el actuar de la policía que, sin medir consecuencias, tiene a más de 200 personas con trauma ocular, de los cuales muchos ya no recuperarán la vista. Estas cifras se suman a los miles de detenidos, torturados y jóvenes violentados sexualmente que hacen de Chile un triste remedio de democracia. Sigan luchando, no permitamos que la sangre derramada quede en nada, fue el emocionante mensaje de Gustavo Gatica, en la clínica donde se recupera y donde lucha por no quedar completamente ciego. Hasta ahora su diagnóstico es reservado. En este escenario y lejos de lo que se podía pensar, los chilenos apoyaron masivamente la huelga general de este martes, convocada por la Mesa de Unidad Social, que incluyó la paralización de varios sectores productivos del país y que fue valorada por la Central Unitaria de Trabajadores. El presidente Sebastián Piñera respondió con el anuncio de un cambio constitucional a través de un Congreso Constituyente, cosa que era impensada hace un par de semanas, pero el cerco de lo posible se ha corrido al límite. La noticia no cambia el escenario, ya que la Mesa de Unidad Social busca el cambio de constitución solo a través de una Asamblea Constituyente. Se vuelve a foja cero. Diana Vargas, de la Mesa de Unidad Social, evaluó la jornada de protestas al son de los acordes del Grupo Los Prisioneros, ícono de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Esto recalca el tejido social y lo que la ciudadanía quiere, que es una asamblea constituyente y que claramente decimos no a un congreso constitucional, porque como hemos dicho en reiteradas ocasiones, eso significaría seguir en lo mismo con las mismas leyes entre cuatro paredes. La voz del pueblo, y porque no hay que tenerle miedo al pueblo, y el pueblo tiene que hacerse partícipe de esto, si no vamos a seguir la misma constitución que fue dictada por el dictador de Pinochet. Los partidos de oposición también rechazaron la modalidad del gobierno por la crisis de legitimidad que tiene el Congreso ante los chilenos. El camino parece no ser fácil. En medio de todo esto, los hechos de violencia y los incendios se multiplicaron este martes tras masivas marchas en todo el país. Son decenas de edificios públicos y grandes negocios que han sido objeto de la furia de algunos grupos, cuyo origen se desconoce y que la policía y su inteligencia no logran determinar, a pesar de lo focalizados que son. A última hora de este martes, en cadena nacional, Sebastián Piñera comunicó que aplicará la Ley de Seguridad Interior del Estado para los hechos de violencia, una medida que endurece las penas para quienes sean sorprendidos en hechos delictivos. He instruido al Ministerio de Interior y Seguridad del Estado y Seguridad Nacional que mañana presente querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido, o que han fomentado, o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada. Llamo a todos mis compatriotas, a todos los chilenos y chilenas, a unir nuestras voluntades, a unir nuestros corazones, para lograr un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva constitución para Chile. Junto con ello, reforzará el actuar de carabineros, llamando a policías retirados para que se reintegren a las filas uniformadas. A su vez, hizo un llamado a la unidad del país para superar el complejo escenario que vive Chile hace casi un mes. Sin embargo, no se hace cargo de las demandas sociales, la exigencia de una asamblea constituyente, entre otras peticiones. Desde www.tehuelchenoticias.cl para leer Contacto Sur, Elías Muñoz Oyarzo. Y el Foro de París busca promover el multilateralismo como medio para conquistar la paz. Mandatarios, sociedad civil y empresarios se encuentran para promover cambios en las políticas públicas. En exclusiva desde París nos reporta nuestro compañero Héctor Escandel. Adelante. Buenos días, Alexander, para ti y para toda la audiencia de América Latina. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inauguró la segunda edición del París Peace Forum, una iniciativa de su gobierno para fortalecer la cooperación entre los gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Durante 3 días acá en Francia se congregan representantes de la sociedad civil y cooperantes internacionales para intercambiar ideas de posibles proyectos que hagan más eficiente la gobernanza de los países. Durante su discurso inaugural, Emmanuel Macron propuso a Europa, por ejemplo, como interlocutor entre Estados Unidos y China para dirimir diferencias. Aseguró que la Unión Europea debe promover las acciones multilaterales para hacer duradera la paz alcanzada en la mayoría de sus países. Ha dicho que el unilateralismo es la guerra. Europa es un gran laboratorio de multilateralismo y por eso se han superado las guerras en los países de este continente. También participó en la jornada inaugural el vicepresidente de la República Popular China, Wang Xian, quien aseguró que la paz es la aspiración común de toda la humanidad y que su país está comprometido a trabajar en función de conquistarla. Ha dicho el vicepresidente de China que han vivido un proceso de apertura. Dijo textualmente: sabíamos lo que era el mundo, pero verlo con nuestros propios ojos es otra cosa. Esto lo dijo en la jornada de apertura, haciendo referencia a que hace 40 años están implementando en su gobierno una apertura en materia económica. Ha dicho que China es un país en vías de desarrollo y trabaja para mejorar las condiciones de la población y también para diseñar un modelo de desarrollo ecocompatible. Durante los 3 días de actividades del foro se están presentando los proyectos que fueron ejecutados por organizaciones no gubernamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y para exigir mejor gobernanza a los mandatarios de nuestros países. El factor común de los mandatarios y personalidades que inauguraron este foro fue la necesidad de promover acciones responsables para detener el cambio climático y hacer duradera la paz conquistada a lo largo de la historia. Europa y París acogen a los participantes de la segunda edición del Foro de la Paz con el propósito de promover buenas prácticas que mejoren la gobernanza y la estabilidad en el mundo. Desde París, Francia, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Ya no hay tiempo para más en Contacto Sur, en su edición de primera de este miércoles 13 de noviembre. Muchísimas gracias por la sintonía. Les narró Alexander Medina. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.